Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Pues bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Lloreix y les agradezco su compañía. En este momento pues damos por iniciado nuestro programa con esta introducción por este día famoso del Yom HaSmaut, el Día de la Independencia de Israel, precedido por supuesto también del Día del 4 de Iyar, que se celebró el Yom HaZikaron, que es oficialmente el día de recuerdo de los soldados muertos de Israel y las víctimas del terrorismo. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a Fuego Lento. Estamos con ustedes, queridos amigos, pues muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta edición más del jueves 23 de abril del 2015. Y por supuesto, pues saliendo del día cuarto, entrando al 5 de Iyar, por supuesto de este lado, en Israel acaba de terminar el día 5 de Iyar, que fue el día del Yom HaZmaut, que por cierto, pues, entraron al festejo ciertos grupos de palestinos de la Franja de Gaza, como siempre, esos cabrones tirando sus cohetes, nada más que pues sí hubo respuesta y volaron los lugares donde estaban tirando cohetes. Pero bueno, pues ya sabemos de qué lado se mueve el asunto. Pues muy buenas noches y bienvenidos todos ustedes, queridos amigos, en esta hora, para estar aquí con nosotros en una edición más, como les decía, de A Fuego Lento, que es una producción de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independiente, transmitiendo desde su portal elfenkai.org. Por supuesto, también para comentarles que nos pueden contactar a través de nuestros diferentes medios que ya hemos mencionado. Uno sería Twitter, @LLloreix. Por medio del Twitter, por el medio del Skype, daniel.llores, y también por medio del correo electrónico, daniel.llores@gmail.com, así como también por el chat, por supuesto, del fenkai.org. Por todos estos medios, ustedes se pueden contactar en este momento con nosotros, que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Querétaro. Y pues ahora sí que muchas gracias por estarnos acompañando en este subprograma. Y pues vamos a platicar varios temas muy interesantes, por cierto. Pretendemos pues que sean de interés y de utilidad para ustedes. Uy, uy, uy, a ver, algo íbamos a hacer. Sí. Es que andaba por ahí algo ahí, como que rolando sin ton ni son. Y bueno, pues, precisamente hoy que les estamos hablando del Yom HaZmaut, es el Día de la Independencia de Israel. Esta fecha, por supuesto, coincide con, se conmemora esta declaración de independencia de Israel ocurrida el 14 de mayo de 1948. Se festeja el 5 día de Iyar del calendario hebreo o judío, fecha en la cual David Ben-Gurión declaró el fin del mandato británico y la creación del Estado de Israel. Siempre esta celebración obviamente está precedida por el día del Yom, o el Yom HaZikaron, Yom es día, oficialmente el día del recuerdo de los soldados muertos de Israel y de las víctimas del terrorismo, y que se conmemora el cuarto de el mes de Iyar. Una ceremonia oficial se celebra cada año en el Monte Herz, en Jerusalén, La noche del Yom Hasmau, la ceremonia incluye un discurso del portavoz de la Knesset, del Parlamento israelí, una espectacular presentación, una ritual marcha de soldados portando la bandera de Israel, y bueno, pues todo lo que esto conlleva. Aquí nosotros pues iniciamos este día pues con Tahaktibá, que es el himno nacional israelí, o considerado como el himno oficial nacional de Israel. Muy, muy fregón, por cierto. Es una versión que encontré por ahí en internet, que tiene la tonada así como de esta serie televisiva de cable, que se llama Game of Thrones. Y pues vaya, la arreglaron muy padre estos amigos. Vaya, vaya, muy padre, me encantó así. Un ritmo celta con el himno de Israel. Vaya, bueno, vaya, algo muy, muy interesante. Espero que, bueno, la hayan disfrutado, les haya gustado. Y bueno, pues, continuando con esto, pues ahora sí que noticias, más noticias. Y como ven, pues que nos van a, pues que nos recomendaron por ahí de la SC, del SAT, pues que nos tenemos que abrochar los cinturones, ¿cómo ven? Que nos vamos a apretar el cinturón, carajo, o sea, más jodidos, no puede ser, ¿verdad? Es realmente criminal esta situación, ¿eh? O sea, no entender que las políticas que siguen para beneficiarse la mayoría de los políticos de los beneficios y de la mano de Washington por cumplir estas órdenes venidas de allá y tener al resto de la población super jodidos, pues realmente parece que no da, pues que no da para mayor entendimiento que la insaciable corrupción y el cinismo. Y sobre todo, pues, la codicia, ¿no? De acumular, por parte de estos políticos, por supuesto. Y, pues, obviamente, pues, muy contentos ellos porque se ganaron su estrellita en la frente, ¿no? Pues es como en el kinder, ¿no? O sea, nos gobiernan gente de kinder. O sea, gente tan obcecada, tan estúpida, tan primitiva en su forma de pensar, que prácticamente están haciendo lo que les digan, aunque eso no traiga ningún beneficio real, óigame bien, real, para el país, inclusive para ellos. Pues qué necesidad tendría uno de andarse yendo de México, ¿no? Pues eso es el gran desprecio por nuestro país, ¿no? Por parte de la gran runfla política, ¿no? Pues eso no debe quedar la menor duda. ¿Qué otra forma voy a fregar a mi país y después andar muy contento en el extranjero? O sea, es inexplicable, ¿no? Claro, andan en el extranjero con los bolsos súper llenos de dinero mal habido, totalmente. Aunque digan que son herencias y que son lo que sea, ¿no? Y relojitos caros, ¿verdad? Que ya se traen su alegata ahí, pues se alegata, pues más que otra cosa, como le llaman a este tipo de acciones, pues muy televisivas, ¿no? Sí, por parte del PRI y el PAN, ¿no? O sea, puros escándalos, pinches putos escándalos mediáticos. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. Puros chismorrajos y aventadas de caca por todos lados, ¿no? Que uno se tiene que andar agachando para que no te vayas a dar con un mojón de caca por encima. Porque la verdad, destaparon las cloacas, ¿no? Y ahora sí, salen tirándose lo que pueden, ¿no? Entonces les decía que este tipo de personas, pues prácticamente, pues yo no entiendo qué piensan, que siguiendo, que por querer ganarse la estrellita, ¿no? Que les da la maestra en el kinder, en este caso la maestra vendría a ser pues los diferentes organismos internacionales que imponen una serie de leyes retrógradas y estúpidas, que no solo han jodido a México, por supuesto, han dañado a muchos más países de América Latina y de Europa. Las imposiciones a Grecia, ¿no? Los recortes, España y otros países que se los ha llevado la tiznada, precisamente por aplicar obedientemente pues las supuestas reformas que les exigen todos los que manejan los fondos multimillonarios, ¿no? Entonces, pues es algo que pues no podemos entender, que por quererse ganar la estrellita de esos cabrones, pues nos dejen pues peor que pues ahora sí que super fregados, ¿no? Que nos dejen en la lona vil. En la vil lona, queridos amigos. Y pues no es posible pues que también estemos permitiendo esto, pero pues no sé, ¿verdad?, hasta qué grado se tenga que calentar la olla, por eso el nombre de A Fuego Lento, para que entonces empiece la gente a brincar, ¿verdad? Porque pues todavía no le llega. ¿Creen que con sus pinches billetes guardados abajo del colchón, o que porque tienen un trabajito por acá y han hecho business, no va a pasar nada? Por supuesto, la gente que piensa así es completamente retrógrada y cerrada, ¿no? Si no, por no decirlo, es estúpida. Es una persona estúpida. Porque si creen que ellos la van a librar porque los demás nos hemos quedado jodidos, es una forma muy estúpida de razonar las cosas. Y se olvidan de los dichos de la filosofía popular que dicen, cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. O sea, porque esto le va a llegar a todos. Y a todos los niveles, tarde que temprano, ¿no? A menos, pues, que andes en malos pasos y que seas narco y, pues, que igual también te carga la fregada, ¿no? ¿Cuánta gente no ha acabado tan feamente, ¿no? Mutilados, hechos pedacitos, secuestrados y no vuelven a saber de ellos para nunca más. O sea, prácticamente una situación de barbarie. Entonces, por donde le quieras ver, si no se toma en cuenta la cuestión social, de que te pegan a ti es como si me pegaran a mí, de que si te hacen daño a ti es como si me hicieran daño a mí, al no entender eso, al no entender esa solidaridad y frenar ese tipo de acciones, que obviamente le han pecado a ciertos grupos de la nación, a ciertos grupos sociales, al pueblo. Podemos ver lo de Apatzingán y podemos ver lo de las masacres de los muchachos o de la desaparición forzada, ¿no? Y masacre, podemos deducirlo prácticamente así, de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Pues al no entender eso, el que crea que no le va a pasar nada, pues realmente está out cachao. O sea, está en la pinche lona, está mal, está deshumanizado y desocializado donde pertenece. A mí me pueden decir madre y media. No, que tú lo judío y que a ti, que tú no le entras a la religión esta, porque primero, y les tengo que decir algo bien claro a muchas personas que han criticado mi judaísmo, ¿no? Y mi creencia o lo que ustedes quieran y manden. Pero hay un acto real, ¿no? Una cosa es que yo haya aceptado como religión ser judío. Y otra cosa es que me digas, es que si tú no eres católico, no eres mexicano. Ni madres, cabrón. Madres, a mí no me la aplica. Eso no entra. ¿Sí? Creo que a lo mejor no hay una definición real, en verdad, que nos integre también como mexicanos. Y ese es uno de los grandes detalles que a veces uno se pone a analizar y a pensar, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, ¿qué es ser mexicano? ¿Ser dicharachero? ¿Echar albures? ¿Gritarse o mentarse la madre de una calle a otra? Bueno, es un Alvarado de Veracruz y es un saludo. Pero, por ejemplo, un ejemplo, por decir eso, ¿no? Ser bien pedo, ser el panzoncito, ese bonachón, ¿no? Que se quita la camisa, enseña la perota de mujer de 8, 9 meses y bailando acá con las prostitutas o con las bailarinas. No mames, eso no es ser mexicano, por favor. O ser de acá de los nice, ¿no? De los clásicos que se la pasan en el cafecito acá, arreglando el mundo, o que hacen sus cachadas privadas y también con zorras. O sea, y los videos ahí los tenemos, ¿no? Y hablarse de, güey, qué pedo, todo ese rollo, o sea, bien fantochitos. No, pues yo creo que no, yo creo que hay que empezar a definir realmente qué somos todos nosotros. Y qué cosas realmente nos hace ser mexicano, porque si pensamos que eso es ser mexicano, joder, pues estamos en la lona. Estamos jodidísimos, ¿no? De hecho, debe de haber más cuestiones que si nos ponemos a analizar, pues yo creo que también esa ausencia, ¿no?, por parte de la mayoría de la población de lo que es ser mexicano, pues nos ha llevado a tener esos factores de división que no han permitido que este país progrese. Porque obviamente, normalmente la gente más fantochita, así, que se siente de otro nivel socioeconómico, cultural, bueno, en muchos casos, los que nos llaman a nosotros chairos, por ejemplo, o peje zombies, cosas por el estilo, ¿no? Simplemente por, o izquierdosos, ¿no?, que nos van a reventar a la madre y que no sé qué, pues ya saben, las clásicas amenazas, ¿no?, de esos pendejetes. El asunto es, con ese tipo de personas, creen que ser mexicano es ser como ellos. Que a lo mejor podrán tener dinero, pero la gran mayoría son, pues, carajo, son unos, pues a veces son unos ignorantes de ignorantes. Realmente, ¿qué nos definiría? Está pesado. Unos normalmente nos quieren jalar con la cuestión religiosa. Ahí es donde el PAN ha encontrado, pues, digamos, la gran mayoría de adeptos. Y obviamente con el movimiento que hizo Carlos Salinas de Gortari, priista, panista, así, entre sancochado, caballero de Colón y todo ese tipo de cosas, de ultraderecha, sobre todo de la derecha mexicana, pues realmente, realmente han encontrado una plataforma dentro de la iglesia para manipular a la gente y decirles, pues no sé, que a lo mejor sí iban a ganar el cielo si ganaba el PAN, ¿no? Como ciertos sacerdotes, los días antes de las votaciones, le andaban diciendo a las personas, ¿no? Si van a votar, acuérdense que el cielo es azul, ¿no? Y obviamente en referencia al PAN, ¿no? Bueno, ese sería un camino, ¿no? Otro, el de los cínicos, el de los desvergonzados y ampones del PRI, ¿no? Que para empezar también los del PAN son igual de ampones, ¿no? Pues de hecho, en otros programas hemos mencionado ciertos nombres relacionados, por ejemplo, no vayamos tan lejos, con Felipe Calderón, ¿no? Como a García Luna, por ejemplo, y a Medina Mora, que pues también, como que el que no alcanza a ver que ciertos personajes de ambos partidos andan brincando de un lado para otro, pues realmente es una persona media estúpida, porque cree que la mochería del PAN va a venir a salvar a México, y la mochería nunca ha podido salvar este país. De hecho, no hemos podido salir de un país mediocre y con un montón de problemas, la verdad. Y uno de los grandes culpables hasta ahorita, y lo digo con, pues realmente con, pues no les voy a decir que les voy a poner aquí todos los argumentos o todas las exposiciones en relación a eso, pero el no poderlo ver está medio difícil también, a menos que no lo quieras ver. Dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y en este caso, realmente el cristianismo, en la expresión católica, pues simplemente ha sido un lastre, ¿no? Para que este país no progrese, ¿no? Porque todavía andan pensando muchas gentes en querer ser, digamos, los miembros de una orden o de una gran familia, de muchas cosas, ¿no? O sea, de muchas cosas que, digamos, que rayan totalmente en el clasismo, ¿no? Y yo entiendo, porque pues en muchos casos mucha gente que podríamos decir que son los peladitos, así tipo Cantinflas, o los actuales, ¿no? Oye, en ciertos grupos, que mucha gente, pues, no nos pasa, ¿no? Sí, música grupera como del Commander, ¿no? Que, ¡fierro, pariente! ¿Por qué no fuiste a Reynosa, culón? ¿No que mucha pinche pieza? Pues no fue. No le entró, mejor digo, devuélvele las entradas, ¿no? Iba a Reynosa, pero bueno, ese tipo de artistas, ¿no? Yo lo que he leído ahí, a mí esa pinche música no me gusta. Pero el asunto es que ese tipo de cuestiones, a final de cuentas, mucha gente converge en la cuestión religiosa. Porque tanto esos mamoncitos cuello parado, apretados, que se sienten muy acá, son muy mochos. Y también mucha gente de esa que la tienen esos cuello parado, como babositos o como basura o escoria, pues también son bien religiosos. Y lo peor, puedo encontrar esta cuestión en común de ambos grupos, ¿no? ¿Y a dónde ha llevado? No es posible que mientras aquí en México estábamos en las broncones de la época de la Reforma, ¿no? Porque había grupos que estaban interesados en defender su clasismo, ¿sí? ¿Sí? Y su conservadurismo, ¿no? En este caso, aquí en México, paralelamente, más o menos coinciden, estaba Isaac Newton sacando las leyes de la gravitación universal, o digamos, las teorías, ¿no? O sea, bueno, entonces, ¿qué chingados quieren hacer Roma y toda la estructura eclesiástica con México? Seguir aprovechándose de la ignorancia de la gente para decir que se van a ganar el cielo y tener a la gente ignorante y siempre interponiéndose, digamos, en las cuestiones de cultura y de progreso del país. Y son los primeros en estar jodiendo el país. Entonces, es una cuestión que yo, la verdad, pues totalmente difiero. Y qué bueno que mi papá me enseñó a ser masón, que no lo he practicado. Me quedé en primer grado, pero no seguí. Pero el detalle es que, pues, ¿a dónde vamos a parar con este tipo de cosas? Si seguimos en la misma, ¿no? Y lo peor es que, a final de cuentas, si la gente se pusiera realmente a analizar el origen del cristianismo, y si supieran de dónde viene todo esto, que no tiene nada que ver con el judaísmo, simplemente fueron doctrinas de semidioses paganos, igual que el Yeshu, o que el Jesús, o que el Chuchito, como ustedes quieren y manden, sí, que se adaptaron a la cultura judía, simplemente por el objetivo de destruirla. Porque pues, tantas invasiones realmente no pudieron alejar al judío de su doctrina. Llegó Roma finalmente y parece ser que encontraron la forma, mezclando helenismo, gnosticismo y judaísmo, así hicieron una capirotada. Y si ustedes se ponen a analizar fríamente las teorías cristianas en la compilación cristiana, en el libro que le llaman, en la compilación de libros y cartas llamado Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar que realmente este tipo de cosas que están ahí escritas se quedan en un punto intermedio, pero si ustedes las ponen a analizar, son cuestiones muy agnósticas, y de un lado, y del otro lado, así como que hay una tendencia a jalar al judaísmo, ¿no? Cuando estos formadores de la iglesia, o los que se les conoció en su tiempo en el 325 como los formadores, los padres de la iglesia, decidieron 325 años después de que supuestamente existió este Cristo, ¿no? O este personaje conocido como Cristo, ¿no? Entonces, pues ya para ese tiempo, ahí se decidieron qué libros se podía leer, qué libros no eran supuestamente ellos los aceptados, y final de cuentas, 300 y pico de años después, pues se decide cómo se iba a establecer las teorías y la doctrina de esta religión, ¿no? En ese entonces reciente, pero muy extendida, sobre todo entre la gente estúpida e ignorante. Sí, no me lo tomen a mal, es una realidad, y no lo digo yo, ustedes pueden analizar incluso escritos de personas, ¿sí?, que son estudiosos o que se consideran eruditos, y ellos lo dicen. No les voy a dar nombres, pero simplemente yo lo he escuchado también de ellos. Y era una cuestión que se manejaba incluso dentro del Imperio Romano, porque se consideraba a los seguidores de esta corriente, que era normalmente el vulgo común, el pueblo en sí, el pueblo raso, vaya, ¿sí?, a diferencia del paganismo que practicaban las élites, que se consideraban, consideraba como los intelectuales de aquella época, ¿sí? Entonces eran cuestiones muy, muy interesantes, o cuestiones que prácticamente están ahí. Y yo no entiendo por qué mucha gente no quiere profundizar en eso. Ya habían existido semidioses, porque al menos la doctrina católica así lo maneja. El Yeshu es la unión de un ser superior con una mujer humana, ¿sí? Prácticamente. Y que conciben a un semidios de nombre Jesús o de nombre Yeshu. Pero no es el primero. En culturas mucho más antiguas existieron este tipo de teorías, de doctrinas o de religiones, ¿no? En la India y en otros lugares más, ustedes pueden ver que era muy conocido ese tipo, prácticamente lo que vemos en la mitología griega. Por eso mucha gente le decimos que el cristianismo está totalmente cargado de helenismo. Hércules, hijo de no sé quién, con una mujer, ¿no? Perseo, papá Zeus y su mamá no sé quién, una humana, ¿no? Entonces, ustedes empiecen a hacer las relaciones y se van a dar cuenta de que nos han vendido un cuentón, pero de marca Acme, así, pinche cuentón gigante, ¿no? Obviamente lo que le han agregado, que la Virgen fulana, que la Virgen perengana, o sea, una situación muy, muy interesante, que si la podemos saber fríamente, así como prácticamente se la estoy planteando, se van a dar cuenta que nos han tomado el pelo, que nos han timado, ¿no? Y lo peor es que nos lo meten como si fuera algo verdadero o algo real, ¿no? Y lo peor, pues, es que cuando tú te pones verdaderamente a querer seguir este tipo de corrientes, empiezas a encontrarte tú como que así en las disyuntivas de que, bueno, ¿y pues para dónde me voy, no? O sea, no entiendo esto. Aunque venga gente muy bien intencionada, si ustedes quieren, pero es igual de ignorante que uno, y te quiera plantear las cosas como de esa forma, ¿no? En este caso, obviamente uno ya acercado, digamos, a lo que es fundamentalmente la doctrina o el conocimiento del judaísmo, prácticamente basado en el libro de la Torá, en la Torá, en la compilación de la Torá, de los escritos y de los profetas, en este caso lo conocen muchos de ustedes como el Antiguo Testamento, si ustedes le quitan toda la interpretación que el cristianismo le ha dado a esos libros, se darían cuenta de lo que hay ahí. Es supremo, es súper interesante y sobre todo práctico, porque se puede aplicar a la vida moderna. No así la forma en que la iglesia ha tratado de metérselo a la gente. Pero como obviamente la iglesia también se protegió en su momento, ¿no? Dijo, no, pues si nosotros empezamos a manejar como que somos parte del judaísmo, los judíos con el conocimiento que tienen van a destruir esta madre. Entonces hay que echarle y hay que decir que los judaizantes son lo peor y que nos van a, y que va en contra del nuevo pacto que trajo el Yeshua, ¿no? Y entonces, si ustedes empiezan a ver, incluso dentro del Nuevo Testamento, ya leyéndolo fríamente, ustedes se van a dar cuenta una serie de contradicciones. Ahora, sin tomar en cuenta las manipulaciones de traducción, lo que anteriormente existió en eso. O sea, es muy interesante, queridos amigos, penetrar completamente en este tipo de cosas. Yo sé que a lo mejor algunos de los que me están escuchando pues ya se sienten ofendidos. No, pues ¿por qué, no? Las cosas como son. Simplemente, pues, hay necesidad de conocerlas, hay necesidad de saberlas. No nos vamos a quedar así, o sea, a lo mejor para mucha gente, pues es una pose muy bonita, donde tienen amistades en ese círculo y todo eso. Bueno, pues, si lo hacen por eso, pues qué problema, ¿no? Igual, si quieren creer en lo que se les pegue la regada gana. El problema es cuando ya empiezan a traer manifestaciones de, digamos, de fanatismo y de homicidios, como en muchos siglos la iglesia lo impuso. El cristianismo nos impuso por el amor, ¿no? Así, las familias corriendo y con la cruz y con los corazones por todos lados. No. Fueron saqueos, fueron rapiñas, fue violencia extrema, una crueldad descarada y perversa totalmente a la hora de agarrar a la gente que consideraban hereje, ¿sí? Y la forma en que la sometían, y todavía de que los obligaban, ¿no? Como tipo policía mexicana ministerial, ¿no? O sea, de que soy el chiste del soy elefante, soy conejo, el elefante, ¿no? Soy conejo, ¿no? ¿Quién no se sabe el chiste de, ¿no? Del elefante que después de una calienta que le puso la judicial, salió diciendo, soy conejo, ¿no? Y así era este asunto, ¿no? Y lo peor, el sadismo practicado. Por favor, no me digan, por ahí andan rodando el museo de la Inquisición en aquellos años, ¿no? Y pareciera que hay gente que insiste en querernos seguir metiendo o querer tomar eso como lo supremo, ¿no? Como si eso fuera a ser la salvación de México. Pues jamás, ¿no? Eso es un pensamiento demasiado estúpido. México no se va a salvar ni con fascismo, ni con ese tipo de corrientes. Para empezar. Punto. Y díganme lo que quieran. No se salva con esas mentiras, ni con esas patrañas, ni con esos engaños, ni menos con esas acciones que en otro tiempo fueron el fuerte de la religión cristiana. Ahora vemos el asunto este con el Estado Islámico, con los radicales islámicos. ¿Y qué pasa? Es prácticamente lo mismo, una barbarie en salvajismo, ¿no? Prácticamente son los Zetas o los Golfos o no sé qué grupo del narcotráfico que hay en México le quieran, ¿no? En este caso. ¿Sí? Yo no sé qué grupo, ¿va? Pero sus prácticas son semejantes a los de la narcoviolencia aquí en México, ¿no? Si no, díganme que no es cierto. Decapitaciones y todo, por gente que no va a creer en eso. O que no cree como ellos, ¿no? Está terrible, ¿no? Está terrible ese tipo de acciones, queridos amigos. Entonces, y en su tiempo la iglesia hizo lo mismo. Punto. No faltaba un fanático que llegara al poder y empezara a reventar gente. Entonces esto tiene que... Tenemos que empezar a ver las cosas como son y a no acariciar las cosas como nos la han querido meter, ¿no? Ahora, de hecho, la iglesia pues prácticamente se ha encargado de desprestigiar a otros grupos, entre ellos está el judaísmo. El asunto con el judaísmo, por ejemplo, ha sido negar el holocausto nazi, el negar el Shoah, ¿sí? Y diciendo que ahora se llaman revisionistas, ahora se hacen llamar revisionistas, que eso nunca pudo ser, que tanta gente no pudo haber muerto así, que no sé qué. Pero resulta que fue el creador de esta corriente de supuesta corriente llamada los revisionistas, pues viene de un obispo de origen francés, ¿no? Que era obispo acá en Canadá, o no sé, todo esto. Y todo salió porque, pues cuando pasó todo esto, pues una parte del pueblo judío le llamó la atención al Vaticano y le dijo, oye, y Pío XII, ¿por qué te quedaste tan calladito, no? Obviamente se quedaron callados porque igual a lo mejor o eran cómplices, ¿sí? Como dicen por ahí, ¿no? El que calla otorga. U otra, le tenían demasiado miedo a Hitler y definitivamente pues se vieron bien panochones, ¿no? Y por eso no hubo una respuesta adecuada ante eso. Pero como fue muy insistente ese reclamo, pues obviamente, ¿no? Pues, cabrón, ¿por qué no dices nada? Pues estás viendo, nos están rompiendo la madre. Nos trataban como ganado y nos llevaban a estos campos de exterminio, ¿no? Los que vivían, pues, carajo, las historias. Ahorita prácticamente queda ya muy poca gente que tuvo que vivir esas experiencias. Por eso también, en este caso, pues, seguimos mencionando lo que realmente ocurrió. Porque no se debe olvidar y porque no se debe permitir realmente el exterminio de ninguna persona. Ahora, mucha gente ha querido comparar la situación en Palestina o allá en la Franja de Gaza, que Palestina no existe, es la Franja de Gaza, ¿sí? Y lo otro que quieren llamarlo Estado Palestino, pues era parte de Cisjordania, así que no la hagan de pie. Eso no existe, Palestina no existe, como Estado no existe. Entonces, en este caso, sí, la situación allá es completamente diferente. Primero, grupos radicales, que el nazismo está, pues digamos, como una forma velada, no se hacen llamar nazis, ¿no? Pero tienen diferentes nombres y se les conoce como ultraderechos y esto y el otro, prácticamente han estado apoyando a los terroristas de origen árabe que se hacen pasar por palestinos. Claro, el pueblo palestino se lleva los chingadazos, ¿no? Sí, porque está en medio de una situación de fuego donde unos provocadores terroristas obligan a la gente que no tiene o que no quiere nada que ver con este asunto a entrarle al desmadre. Como es gente que no tiene ni siquiera armas, los usan como carne de cañón para después que queden liquidados y que crean que el pueblo, que las fuerzas, el ejército Israel o la IDF no va a bombardear ese lugar donde está toda esa gente para que guarden las armas de estos canijos, ¿no? Es una cuestión que no se ha querido considerar bien por parte de mucha gente, obviamente porque hay gente que tiene también, gracias al cristianismo, tiene un prejuicio total en contra del judío, ¿no? Porque pues, si ustedes leen el libro ese, la compilación cristiana, al judaísmo lo ponen como lo peor, ¿no? Que los fariseos y que no sé qué. Y yo veo esas acciones dentro, bueno, en otro tiempo vi esas acciones dentro de templos evangélicos e incluso de la misma iglesia católica, o sea, y prácticamente son los que juzgan a los judíos ahora, ¿no? Pues no mamen, ¿no? Qué jodido está el mundo, ¿no? O sea, le gritan al ladrón cuando ellos son los miserables, ¿no? Y son los perversos. Entonces, sí es una cuestión que debe llamar la atención y que debe quedar claro para mucha gente. Yo sé que a lo mejor mucha gente no va a coincidir con esto, pero si no lo digo, ¿qué? ¿Se van a seguir quedando con el concepto errado de siempre? Ahora, si lo abrazan por convicción personal, bueno, es muy su pedo, ¿no? Es muy su derecho y muy su problema. Que de hecho, para mí, no creo que sea un problema. Pero ya cuando cierto tipo de gente se empieza a meter con la cultura de otro, o con porque su doctrina así lo quiere hacer, pues entonces ya empiezan los problemas, ¿no? Y empezamos a ver situaciones de Estado Islámico, y al rato vamos a ver neonazis en Europa, ¿no? Y el antisemitismo totalmente regado por allá. Entonces, sí es algo totalmente atroz y que no se debe permitir, ¿no? Porque hay gente que con la que me he topado que sí se siente con el derecho de decirle a uno lo que sea, porque te sientes judío, porque esto, porque el otro, porque aquí, que allá, y que esto, que el otro. Pero sin embargo, bueno, pues tú diles las netas, no saben ni para dónde hacerse, ¿no? El otro día una persona me dice, no, es que los judíos mataron a Chuchín. Pues primero, fue un mito, no lo pudimos haber matado, no existió. Y si lo estoy matando ahorita, porque estoy diciendo que realmente esa historia es un mito. O al menos si existió, prácticamente no dijo lo que dijo. O si lo dijo, era un helenista que no tenía nada que ver con el judaísmo, ni trajo nuevos pactos, ni trajo salvaciones de nada. Que esas son criterios helenistas de religiones paganas. Prácticamente es así. Entonces, el no querer ver eso está canijo. Yo por eso, y lo digo abiertamente y lo he dicho en otros mis programas, yo me desmarco de ciertos movimientos donde participan personas que a lo mejor no es mala idea. De hecho, eso también muestra que hay gente que está trabajando, pero pues también. O sea, a final de cuentas hay que ver para dónde quieren llevar el agua, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, como quien dice, llevan el agua para su milpita, nada más. No, pero el detalle es precisamente Javier Sicilia. No, y a mí me pueden decir misa y que Padre Solalinde. Yo no tengo nada en contra de lo que ha hecho Padre Solalinde a favor de los inmigrantes. Es mi respeto, punto. Pero cuando lo he escuchado a él hablar, prácticamente no esconde su fanatismo cristiano. No, si no soy estúpido, hay que ponerle atención a la gente. Y simplemente, casi quieren poner que el problema es por rechazar la cuestión religiosa, que el mundo está de cabeza. Realidad, no es realmente cierto eso. Y veo cadenas que envían, por ejemplo, en el Facebook y en otros lugares, donde nos dicen que no, que John Lennon cuando dijo que era más famoso que Cristo y se lo cargó la chingada, que la muchachita que le dijo, que su mamá bien cristiana y le dijo, oye mi hija, que esto, que el otro, sí, Chuchín se va a ir allá en la cajuela, ¿no? Del carro. Y resulta que más adelante estas jovencitas tuvieron un accidente muy grueso y lo único que quedó intacto del carro fue la cajuela, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuentos urbanos con los cuales nos quieren imponer miedo y nos quieren imponer que si tú no crees en mentado Chuchín o lo que tú quieras, esto, el otro, te vas a ir al quejinón o al infierno, no sé dónde chingas. Y eso realmente dista mucho de ser una realidad, queridos amigos. Dista, o sea, nos quieren imponer una religión bajo múltiples amenazas. Y eso también es una gran incomprensión de lo que realmente está escrito en la Torá o en los profetas o en los escritos. Y como los que tradujeron los escritos hebreos, muchos de ellos simplemente acoplaron las cosas a lo que ellos conocían. El infierno es una cuestión muy griega, simplemente, muy pagana totalmente. Para empezar, hablando claro en ese lado. Mucha gente no sabe, pero Dios no anda amenazando a nadie. Y cuando le dio los mandamientos a Israel y le dijo que los cuidaran, fue otra relación totalmente distinta a lo que nos quieren vender dentro del cristianismo. y que si les fue mal porque no cuidaron esto, bueno, es muy distinto a lo que verdaderamente la Iglesia Romana ha impuesto, y que de ahí han emergido. Aquí en México hay más de 2.500 denominaciones registradas, por favor. Una. Y todas esas se han derivado de prácticamente del origen del cristianismo, que fue Roma, de la Iglesia Católica Romana. Entonces, pues entonces, ¿dónde vamos a llegar con esto? Ahora, incluso las traducciones. Hace poco estaba escuchando, sobre todo, a un rabino que me llamó la atención. Obviamente hablaba del matrimonio y todo ese tipo de cosas, y bueno, me gustó. O sea, sentí, bueno, pues vamos a escuchar realmente cuál es la percepción del matrimonio. Por ejemplo, la cuestión bíblica, donde dice que la mujer salió de la costilla del varón. Y sin embargo, en este caso el judaísmo dice no. En realidad la traducción correcta es de un costado, de un lado. No es costilla. De hecho, mucha gente que ya se ha metido en otros rollos de investigar, pues incluso este tipo de cosas, por ejemplo, menciona que se habla incluso de la famosa Lilith. Por si algunos no están muy documentados, y para no ponerme a explicarles acerca de Lilith, ustedes la pueden, L-I-L-I-T, la pueden buscar en un Google, póngale Lilith y van a ver de quién es esa la famosa Lilith, ¿no? Pero realmente es muy sorprendente, ¿no? Incluso mencionan que el ser humano originalmente era un andrógino, ¿sí? Y que éramos tetradimensionales hasta cierto, si lo vemos de esta forma. Y simplemente lo único que se hizo fue, este ser fue separado de la parte que tenía pegada en la espalda. Y mucha gente me va a decir, no, es que la Biblia dice costilla, mi madre, eso dicen las traducciones. Y por poner un ejemplo. Y si ya nos vamos a textos que dan más explicación de estos, como por ejemplo el Zohar, que es parte de la Cábala. Y la Cábala es considerada no como la brujería que mencionan ahí ciertas gentes de corrientes ahí medias raras, ¿no? Misa, Mohammed y toda esa bola de cabrones que no saben ni madres que es Cábala cuando salen con esas mamadas. O sea, mucha gente no sabe ni siquiera qué es Cábala. Cábala es la parte más profunda de la Torah. Es donde se encuentran encerrados los secretos. Y esa, cuando tú la conoces, empieza a dar una explicación que te quedas de a seis. Te empieza a dar un conocimiento que prácticamente no lo puedes obtener de otra forma, más que a través de esos instrumentos. Mucha gente habla de numerología y que lee tu nombre y que no sé qué. No, olvídense de ese cuento, ¿no? Ya esas son desviaciones así de debrayes humanos, así. O sea, están pensando en la pinche inmortalidad del cangrejo, tirados en la cama, no sé, si se pegaron un churrasco, no sé. Y están así y sacan sus rollos. No es, la Kabbalah no es nada que ver con eso que mucha gente dice, ¿no? Entonces el asunto es, y me parece muy interesante mencionarlo hoy, en esa cuestión, incluso el famoso Adán ni siquiera era la parte varonil o la parte masculina de la creación en los humanos. En realidad Adán se le llama a la unión de la parte femenina y de la parte masculina, y etimológicamente se puede seguir eso. Mucha gente no sabe ni cómo, no, si no pueden leer, una mal traducción no te va a llevar a ningún lado. y te va a llevar un conocimiento adecuado. Te quedaría sorprendido. A mí me sorprendió lo que estaba escuchando. Y todo para desarrollar un tema en relación a un matrimonio. Obviamente un matrimonio, digamos, fundamentado en lo que es el conocimiento halájico judío. O por ejemplo, también incluso incluyen a las gentes que no son judías, sobre todo en el camino de los Benei Noaj, o de los hijos de Noaj, que sería la parte religiosa a seguir, o la por parte de las personas que no son judías. Y en ambos casos, de hecho, ya en otro programa habíamos hablado de los Benei Noaj, ¿no? Y es muy interesante, yo a mis amigos que nos escuchan en este subprograma, sí les recomendaría que se dieran una vueltecita por ahí. Bueno, es que realmente ahorita todo está también, hay gente que se hace pasar por cosas que no son y se infiltran, ¿no? Y a huevo nos quieren meter al yucho, al yosque, pero así con embudo, ¿no? Y he visto ciertos grupos así, por ejemplo, que aunque no lo mencionan, nos quieren imponer el dogma cristiano, ¿no? Haciéndose pasar por Benei Noaj. Y no tiene nada que ver. Entonces, para las personas, quizás estoy retomando el tema, pero las personas que realmente quieran encontrar una parte específica de su vida con relación a la espiritualidad, créanme que es el camino más adecuado que les puedo recomendar. Hay conocimiento, hay verdad, digamos, hay practicidad, o sea, no se trata de practicar en cuestiones arcaicas, ¿no? Como dirían muchas personas, no. Y cosas que te van a ayudar prácticamente en tu vida diaria, en tu familia, en tu trabajo, con relación con otras personas, ¿no? Y lo mejor es que no te tienes que meter en líos de alegar con nadie, ni andar predicando ni enseñando madre, ¿no? Y que tengas que andar en la calle ahí tocando de puerta en puerta, ¿no? Como ciertos grupos religiosos. No va por eso. Para nada. Porque la transformación no empieza, o sea, que vayas tú y le digas versus y madre y media, medio mundo, ¿no? Tú vas a agarrar esas cosas y vas a transformarte tú interiormente y ver, bueno, yo estoy deficiente en esto, y cambiarlo. No es porque el mundo va a cambiar como lo quiere hacer el cristianismo prácticamente, o sea, imponiendo a todo el mundo su religión y que con eso va a cambiar, no. Porque las cosas realmente que necesitan cambiar son internas. Y en esta misma cuestión, si lo comparamos con lo que está sucediendo en México, prácticamente debe ser una transformación interna, queridos amigos. Completamente. ¿Sí? Prácticamente. ¿Sí? La transformación es interior. ¿Cuál es la teoría de la vida, no? Lo que enseña la iglesia, no, es que el hombre cayó y que la sé qué, y puta pinche Adán y Eva. No, pues eso es lo que he oído, ¿no? Qué desmadre nos metieron. No. No va por ahí. Y que el pecado original, y que no, y que todo es pecado. No, un momento. Eso es más. No son así. El ser humano viene imperfecto también. Incluso, creo que parte del judaísmo, y por ahí platicando con una persona, me dijo, ¿no? Pues es que el judaísmo no está peleado con la masonería. La masonería también lo maneja así. La piedra burda transformada en un objeto con utilidad, desbastando los bordes que son innecesarios. Y eso es lo que debe ocurrir. Ajá. Eso es lo que debe ocurrir con las personas. No te debe de aventar a ir a matar a fulano, a sultano, a perengano. Yo sé que en las cuestiones que vienen mencionadas en las escrituras, pues no, como Moshe metió o Josué, o no sé, lo que ustedes quieran, metió a esta gente y derrotaron a las siete tribus de Canaán y los exterminaron. Y hay muchos detalles que pudiéramos hablar de esos tipos de cuestiones que ocurrieron ahí. Pero prácticamente ahorita no se está mandando a matar a nadie. Y ahora lo peor es que el cristianismo, que juraban que si te ponían un madrazo pusieras la otra mejilla y que perdonaras al prójimo y que los enemigos, pues resultó que es peor, que hicieron peores atrocidades a lo largo de la historia de su existencia en diferentes lugares, ¿no? No, es que hubo gente que la manipuló igual. O sea, el asunto es pues, que si no permitió el desarrollo de la gente para entender que los líderes estaban haciendo mal, pues, ¿qué tipo de religión buena puede ser? Por favor. Sí, entonces, esto va más allá. Miren, podemos hablar de cuestión religiosa, ¿no? Y que la religión no sirve para esto, pero cuando la religión te empieza a dar un conocimiento y te empieza a llevar a otros niveles, ¿no? Y entender las cosas en su trasfondo, ¿no? Por ejemplo, el judaísmo, que no tengo palabras para decirlo, porque soy muy coloquial, o muy grosero, o muy majadero, si ustedes quieren, y me echo unas picardías bárbaras por aquí, por este su programa Fuego Lento, pero en realidad hay una mensaje más allá de esto. En realidad hay una enseñanza que dice el cuidado de las palabras y el efecto que las palabras tienen. Teóricamente la religión judía así lo maneja. Pero hace poco alguien lo demostró científicamente. Y este fue una persona que no tiene nada que ver con la religión judía. Un científico japonés llamado Masaru Emoto, que incluso escribió un libro que se llama Las propiedades mágicas del agua. Así como ustedes dicen, así, mágicas del agua. Así se llama el libro. Y este señor que investigaba la contaminación de las aguas y todo este tipo de cosas, encontró algo muy interesante. Él encontró que el agua era transformada en su estructura molecular según las palabras que tú le dijeras. De hecho, tiene un laboratorio que está a menos 25 grados centígrados donde tiene congeladas las muestras de agua con diferentes palabras, así las tiene clasificadas y en diferentes idiomas. Y en todos ocurre el mismo efecto. Palabras que se les dijo a un recipiente con agua de maldiciones y de te voy a matar y este tipo de palabras, digamos, fuertes, ¿no? De odio, de coraje y todo eso, el agua se modificaba en su estructura molecular y tiene las fotos. Tiene las fotos de esos efectos. Pues ahí se los dejo de tarea porque no me había dado cuenta de la hora. Perdonen ustedes, queridos amigos, que me haya pasado. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros en este día. Yo soy Luis Llorech y esto fue A Fuego Lento. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Y bueno, si esto les puede servir, bueno, pues adelante, utilícenlo. Y si no, pues bueno, palabras más, palabras menos. Al buen entendedor, pocas palabras. Gracias, queridos amigos, y estuvimos con ustedes. Esto fue A Fuego Lento. Pásenla bonito, buenas noches, descansen. Bye. Oh my gosh. Baby, let me. I did it again, so I'm gonna let go. Oh my. Baby, let me love you down. There's so many ways to love ya, maybe I can break you down. There's so many ways to love ya, got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally, you make me wanna say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my gosh.